GPS Emaús, caminando con Cristo. Señor, buen día esta mañana. El mundo dice que la música no ministra. Hay cristianos que creen que la alabanza no ministra. Lo cierto es de que hay veces que tu alma anhela esos tiempos con el Señor, y yo de verdad deseaba tanto tener un tiempo como lo he tenido esta mañana en la alabanza. El Señor me ha ministrado de esa forma que tu alma desea, de esa forma que tu alma te la necesita. Hay veces te tengo que compartir y a veces son días que a veces no quieres, o por las circunstancias, porque estás cansado espiritualmente, estás cansado físicamente, y dice el Señor, me tengo que compartir, y a veces no, humanamente no te apetece. Pero lo cierto es que cuando el Señor trata con el corazón, es algo tan maravilloso, es algo tan hermoso. Yo quizás en estos momentos, si aquí se acabara el culto, yo me iría lleno de la presencia de Dios. Creo que me iría conforme. Hay veces adorarte cuesta. Hay veces adorarte cuesta lágrimas. Ahora que adoraba al Señor, me venía a la mente esa imagen cuando Abraham subía a la montaña. Hay veces tu corazón no quiere adorar al Señor. Hay veces las circunstancias no te permiten adorar al Señor. Pero adorar al Señor te trae libertad, te trae consuelo, te trae esperanza. Y hay veces el adorar a Dios no cambia tu problema, pero Dios transforma tu corazón y te hace ver el problema de otra manera. Es hermoso adorar a Dios, sí. Y mi corazón está lleno de gratitud con Él, aunque hay veces, como les digo, hermanos, no, aquí hay veces uno no, tu cuerpo, tu vida, tu mente te dice lo contrario. Y yo quiero hablarte esta mañana de algo que el Señor ha puesto en mi corazón, de algo de que algo de lo cual yo he estado viviendo en estos días. Y lo cierto es de que hay veces, a mí no me gusta ver muchas veces las noticias, porque las noticias todo es problema, todo es un mundo que se está destruyendo, la sociedad está cambiando en su totalidad, la gente no quiere escuchar de la palabra de Dios, la gente que ama al Señor busca otras salidas, la gente que ama al Señor busca otras circunstancias, busca otra forma de vida, se adapta a la sociedad, se adapta a esta forma de vida. Pero lo cierto, hermanos, de que Dios una y otra vez me llevaba a esta palabra esta semana acerca de tu tierra. Cuando era niño, hace mucho tiempo, Yo recuerdo, hermanos, que me iba a la casa de mis abuelos y a mí me gustaba el campo, me gustaba el ser campesino. Mi sueño, quizá en ese entonces de niño, me hubiera gustado ser campesino. Yo creo que mi padre no era cristiano y oraba para que no sucediera. Pero lo cierto es que hoy día, todavía yo a veces le digo a mi esposa, ¿cómo me gustaría llegar a ser un viejito, llegar a tener mi pedazo de tierra y poderlo cultivar? Y mi esposa le da risa porque como que no me ve con un machete y con una pala, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me gusta el solo pensar que me gustaría sembrar, ver cómo crece una planta, ver cómo esa planta da fruto, me gustaría regarla, me gustaría ver cómo ese fruto es un fruto agradable. No sé si a lo mejor un día Dios me dará la oportunidad, pero o igual un día compro un trocito de aquí y siembro aquí, no lo sé. Me gustaría un día poder ser un poco campesino. La tierra de tu corazón es algo que demuestra el fruto de lo que hay en ti. Los egipcios, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, 13 y 14, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. El estar en una tierra donde no es una tierra que te pertenece, una tierra donde no es tu lugar, nunca eres feliz. Miren, hermanos, cuando usted y yo no conocíamos al Señor y vivíamos apartados del Señor, vivíamos lejos del Señor, yo no sé usted, pero lo cierto, hermanos, de que yo no era feliz. Mire que me ha gustado ser bromista, me ha gustado ser feliz donde he estado, pero cuando vino el conocimiento de la salvación a mi vida, yo me di cuenta de que realmente no era feliz. No era feliz. Cuando tuve que partir de mi tierra hacia España, yo recuerdo que llegó un hermano que vino una ocasión aquí a España, y él fue a orar por mí, y él me dijo, orando, él me dijo, en aquella tierra Dios te bendecirá, serás salvo, prosperarás. Y yo recuerdo, hermanos, que como en aquel entonces no era creyente, mi madre y mi esposa y todos los que estaban alrededor no creyeron en esa oración. Yo creo que no fue algo, mi esposa dice que no contundentemente, porque era algo tan complicado creer. Era algo tan difícil de creer. Yo, honestamente, hermanos, tampoco lo creí. No creí yo que Dios dije, bueno, yo miré a aquella tierra y bueno, Dios sabrá lo que me deparará. Pero lo cierto es de que cuando esta tierra me abrió sus puertas, yo por eso bendigo tanto a esta nación, porque realmente aquí he conocido al Señor verdaderamente en esta tierra. Y honestamente, hermanos, aunque yo era feliz, había amargura, había dificultades, habían pensamientos, habían formas de vida diferente, porque la tierra donde estaba mi corazón no era la tierra que Dios quería donde estuviera mi alma. ¿Cuántas veces he oído yo, o quizá usted ha oído en alguna ocasión, que a veces hay padres que los hijos se apartan y lo primero que hacemos muchas veces es recriminarle a Dios por qué Él ha permitido eso? Muchas veces recriminamos a Dios porque nuestro esposo o nuestra esposa no viene al conocimiento de Dios. Hay veces hay desacuerdos entre las familias y creemos de que Dios está porque ha sembrado algo ahí. ¿Cuántas veces ha escuchado usted decir o personas que han dicho esto ha sucedido porque Dios ha querido. Pero lo cierto es de que Dios es todo lo contrario. Miren, hermanos, yo desde que hemos tomado esta reunión de los jóvenes, no se puede imaginar lo agotador que es espiritualmente. Hermanos, es una lucha constante, día tras día, deseando que el sembrador pueda llegar a sembrar esa semilla preciosa al corazón de los jóvenes. Esta mañana yo me levantaba y no sé por qué el Señor tiene sus formas, y he estado muy cansado en estas semanas, pero lo cierto es de que en medio del cansancio yo he estado buscando tanto de la presencia de Dios. Y hermanos, día tras día me ha traído esta palabra el Señor acerca del sembrador, y dice en Marcos 4, versículo 3, dice: oíd esto, el sembrador salió a sembrar. Y yo le preguntaba, entonces estos días yo le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿qué has salido a sembrar esta mañana? Hay cosas que son desagradables de contarlas, pero sé que es para bendición, y sé que después de toda esta tormenta, Dios va a hacer algo maravilloso. Mire, hermano, yo no he tenido peor lucha que la lucha de mis hijos. Y mire, hermanos, es algo tan doloroso. Es algo que a veces te agota, te cansa. Es algo que a veces no encuentras palabras, no encuentras formas, no encuentras maneras, no encuentras las razones. Y yo muchas veces le he dicho a mi esposa: no puede ser. A veces ves a los hijos de otras personas y dices: ¿cómo? ¿Cómo el Señor puede tratar de esta manera? Mire, hermano, yo tengo unos amigos. Le contaba a mi esposa, yo tengo unos amigos. Hermanos, estos amigos de infancia, la mujer era borracha, alcohólica y lo peor que podía existir como mujer. El hombre, un hombre borracho que se metía todo lo que encontraba en su camino. Ese fumó hasta plantas artificiales. Ellos tuvieron 4 hijos. Y humanamente, nosotros siempre creímos que estas 3 chicas y el varón, pensamos siempre de que iban a hacer lo mismo que los padres. Después de años, esta muchacha me encontró con el marido. Y lo primero que me escribió fue: Hans, Dios te bendiga. Dije: aquí ha habido un cambio. Aquí ha habido un cambio de tierra. Cuando empezamos a hablar, ella me dice: Hans, me dijo, te quiero contar algo que me está sucediendo y que quiero contártelo. Me dijo: para que tú veas lo maravilloso que es el Señor. Hermanos, de los 4 hijos, uno es juez. El otro es un prestigioso abogado. El otro es un prestigioso doctor. Y el último se está graduando de 3 carreras a la vez. Y cuando a mí esta mujer me contaba esto, honestamente, en un momento mi corazón se retorcía. Yo decía: Señor, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Será que la siembra, la semilla que tú has salido a sembrar en mi casa, no es la correcta? Mira, hermanos, yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles con vuestros hijos. Pero una vez más el Señor me decía: en mi semilla no hay discordia. Mi semilla es una semilla de esperanza. Mi semilla es una semilla de salvación. Mi semilla es una semilla que da vida a las personas y a los hijos muertos. Cuando el sembrador salía a sembrar, hermanos, cuando Jesús salía a sembrar, yo me imagino cuando aquellos enfermos escuchaban simplemente que Jesús pasaba por aquel lugar, aquello tenía que ser asombroso. Yo a mis hijos, ayer le decía yo a mi hijo, le decía: hijo, ¿cómo desearía, cómo mi corazón anhela enormemente saber de que un día tú puedas disfrutar de esa agua que un día Jesús le ofreció a la samaritana, y que esa agua pueda hacer de que tu siembra pueda crecer? Una parte cayó sobre buena tierra y hubo algo maravilloso que sucedió cuando esa pequeña semilla cayó en esa preciosa tierra. Dio fruto. Hermanos, para que pueda haber fruto, tiene que haber una relación. Tiene que haber algo que se une entre nuestra vida con la vida de Jesús. Para que tú puedas ver fruto, tiene que haber oración. Tiene que haber búsqueda de Dios. Tiene que haber santidad. Tiene que haber armonía. Para que tú puedas ver fruto, tenemos que esforzarnos y buscar de su presencia. Pero el fruto, hermanos, no se da tan fácilmente. Cuando iba al campo con mis tíos, como les comentaba de pequeños, un día mi tío me dijo, acompáñame a ver la siembra. Yo creo que jamás he caminado tanto, hermanos. Empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Veíamos una montaña y me decía: detrás de esa montaña está la tierra. Hermano, llegábamos a esa montaña y me decía: no, es detrás de aquella tierra que está la siembra. Hermanos, yo no sé cuánto caminé con mi tío, a lo mejor 3-4 horas. Hermanos, cuando llegamos a aquel lugar, después de 4 horas, me dice mi tío, nos paramos enfrente de la siembra, del cultivo, y me dijo: lo único que haremos es fumigarla. Hermanos, 4 horas de camino, y fumigar tardó media hora, porque yo casi me desmayé. Pero yo veía cómo mi tío apreciaba aquel fruto, lo cuidaba. Cada vez que él lo fumigaba, curiosamente es cantante, él cantaba, tocaba la guitarra. Y recuerdo que él le cantaba a las plantas. Decía: este mi tío, más loco. Pero él mimaba aquellas plantas. Y ese recorrido lo tenía que hacer de 3-4 veces a la semana. Y hermanos, cuando aquello llegaba a producirse, cuando aquella semilla, cuando aquel fruto llegaba a darse, mi tío era el hombre más feliz. Se sentía satisfecho del fruto que había tenido su tierra. Y dio fruto, pues brotó. Es decir, volvió a nacer. Qué necesaria a veces es nacer nuevamente cada día, para que esa semilla vaya haciendo algo día tras día en nuestros corazones. Miren, hermanos, el fruto se va viendo en las personas. El día viernes que tuvimos la reunión con los jóvenes, Yo jamás había visto a Amy tan, tan sonriente, que hablara tanto. Yo, Amy es una persona muy, muy tímida. Ella te dice hola y ahí se acabó la conversación. Pero este viernes llegó, hermanos, he de decir que me caí de un banco, antes que se lo cuenten los jóvenes, por payaso me caí de un banco, no me recogieron. Mi sobrina iba tan contenta que no le dijo a su papá lo que había escuchado. Lo primero que le dijo, mi tío se ha caído. Pero hermanos, ¿cómo se ve el fruto de la semilla de Dios? La semilla que Dios hace crecer en los corazones. Es ese fruto precioso que se ve crecer y que nuestros ojos lo pueden apreciar. Bendito sea Dios porque el fruto se está dando en nuestra congregación, en medio de nosotros. Hay muchos de ustedes que Dios está haciendo que su semilla esté creciendo. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo maravilloso. El sembrador sale a sembrar todos los días a nuestra vida. Y debemos de aprovechar esa preciosa semilla que cae en nuestra vida. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.